¿Qué es una linterna mágica? ¿Qué es una linterna mágica? Es un aparato maravilloso. ¿Qué hace? Cosas que vos ni te imaginás. Sí, pero ¿qué cosas no imagino? No sé qué puede hacer. Buscá dentro de tu mente y las encontrarás, porque te van a dejar maravillado. Buscar dentro de mi mente. Empiezo a buscar en mi mente. No encuentro nada en mi mente. No tengo nada en la mente. Exacto, porque la linterna mágica te la va a llenar de nuevo. La linterna mágica. ¿Hombres de hojalata? ¿Plantas de metal? ¿Polen hecho con CDs? Amarillas, expectantes, se asoman como una manifestación de girasoles artificiales o de pensamientos gigantes. Guardan su esencia en pequeñas cajas acrílicas color ámbar. En cada una, un pétalo, frágil, diminuto, con su aroma, conservado para siempre. Se siente como una paradoja, la naturaleza encerrada. Hay sapos de cerámica que me invitan a espiar. Seguramente los haya también de verdad, los que croan, los brillantes, babosos, los que asquean. Pero estos se ven imprescindibles en esa geografía. Son enormes. Si viera uno de verdad así, saldría corriendo. Pero estos los quiero llevar a mi casa. Son hermosos. Están llenos de colores, no sé. Estos sí me gustan. Y otra de las historias, algunos toman como que puede ser que fue un aviso de la muerte, y otros dicen que el subconsciente, mal o bien, trató de avisarle a esta persona que algo malo le estaba por pasar. Un grupo de amigos, eran dos hermanos y creo que dos hermanos y la novia de uno iban en un auto de Rosario a Buenos Aires. El que manejaba se había dormido tarde, tipo 2 de la mañana, y tenían que salir de Rosario para llegar acá a las 6. Se había dormido 4 horas, más el estrés y el cansancio. Viajaron igual. La ida perfecto, y cuando volvieron, claro, ya estaba muerto el viaje, no había dormido nada, más los nervios y demás. Y empezó a cabecear este pibe mientras el hermano y la novia dormían. Entonces estaba él solo con la radio, con el auto, todo el tiempo en la ruta, derecho, en el vole, con el sol que le pegaba en la cara. Y llega un momento que cabecea y se queda dormido. Y él cuenta que en ese sueño medio dormitado vio como la muerte, como así la ves en una película o en un dibujito animado, se le venía encima de él con una capa negra, o sea, tapándole el parabrisas. Como que lo venía a agarrar, y cuando él se despierta del susto, ve y ve dormido, se cambió de carril y se le venía un camión encima. Pero el volantazo se salva, y él lo que dice: para mí fue la muerte que me avisó, pero otros me dicen que puede haber sido el subconsciente que me decía que estaba en peligro y avisándomelo de tal forma que la muerte todos la relacionamos con el mal. Busqué, llamé, miré cada mañana alrededor, subí, bajé, moví todas las hojas del jardín, tiré, raspé y ya no estaba. Hacía eco el bosque con mi voz. Trepé, miré, desde la rama el sol se nos durmió. No vi, no ve, que ya no hay nada. Thank you.